La editorial Formato de Najo de Caderousia publicó en tomo suelto hace poco el discurso pronunciado en el noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung por el máximo dirigente Kim Jong-un. Abramos una era del máximo esplendor para el movimiento de la juventud Kim Il-sungista, Kim Jong-unista.